Mira, está el flavor como Malmonte. Dímelo, y on the drums. Number one. Dive B. Go fly, boy. Oh, baby. Obi on the drums. Oh, baby. Yo te vi y en tu curva me perdí. Le queda bien el pelo lacio, Kelly. La nena es así, parece una Barbie. Yo le voy a hacer las 50 son baby. Yo te vi y en tu curva me perdí. Le queda bien el pelo lacio, Kelly. La nena es sexy, parece una Barbie. Hoy le voy a hacer las 50 son baby. Tú quieres ver que yo lo sé. Te gusta que te pongan de espaldita, solo tengo una Barbie, pero no está buscando un Ken. Ya quieren los de 100, que bien rico le den. Lo hacemos callado sin hacer mucha bulla. Hay mucha pussy, pero yo nada más quiero la tuya. Si tienes una amiga, dile que se una. Pagamos una nota y que todo fluya, bebé. En la cama tú eres una demon. En ese tonto yo me pierdo como Nemo. Qué rica te ves con los ojos chinos. Cuando lo hicimos, ella se vino. Prende otro si se apaga. La nota traba, baby, es lo que te regala. La bebecita tiene un flow que no es picante, que yo soy un hunter como Tony Pablo. Sabes de lo que te hablo, grr. Tú eres una demon y montas la Montero. Mami, yo te abro, quieres el Fanto. Si quieres te la saco como Bad Boy. Yeah, tú eres una bad bitch mala. Move ese culo como un Impala. La baby es cara, no viste Zara. Combina taco, Gucci, bolso, Prada. Ella quiere un maleante y una nena gangster. En la cintura, la Tony Parker. Eres blue de todos los Johnny Walker. Yo tú lo me prende como un lente. Otro si se acaba. La nota traba, baby, es lo que te regala. La bebecita tiene un flow que no es legal. Y tiene su plata, nadie le pide nada. Su cosa paga, paga. Oh, baby. Yo te vi y en tu curva me perdí. Le queda bien el pelo lacio, Kelly. La nena es sexy, parece una Barbie. Hoy le voy a hacer las 50 sombras. Hey, pretty girl, pretty girl, that get me up. I'm in bed, foot, pretty girl, I get high up. Kiss her from blue till I make her get high up. She a my queen, she know if he get by her. She tell me if it easy. Me a ride hard like the light easy. Be on the junk, we no work easy. You got David, Omar Montes, Alligator in a yard. Be on the junk.